Buenos Aires. La periodista Miriam Lewin publicó junto a Olga Wornat el libro Putas y guerrilleras, que aborda el terrorismo de Estado desde una perspectiva de género. Al respecto, Lewin contó cómo fue el proceso por el que pasaron las mujeres sometidas a violencia sexual sistemática en los ex centros clandestinos de detención.